hablaremos del espiritismo y de Eugenia de Montijo, que era la mujer de Napoleón III, emperador de Francia. Ella tenía el vicio del espiritismo. Era una época, que ya a finales del siglo XIX, en que el espiritismo gozaba de una altísima consideración. Tenía muy buena prensa y gente muy seria y respetada, sí, en claro, el campo más racional. Gente que organizaba sus fraudes con un enorme respeto, como decíamos ayer, claro. Por el engañado. Uh-huh, sí, es decir, sí, haciendo que esos fraudes fueran con efectos muy inteligentes, muy pensados, uh-huh, muy verosímiles. Cuando tratan de engañarnos, es señal de respeto que el engaño sea de una gran perfección y además que les cueste mucho trabajo. Claro, eso es amor casi. Claro, el engaño que no le cuesta trabajo al engañador es una doble afrenta. Sí, por eso las mentiras demasiado evidentes nos producen una doble ofensa. Un doble dolor. Nos ofendemos por la falsedad de lo dicho y también por lo burdo de los elementos que lo configuran. El caso es que Eugenia de Montijo invocaba en la misma corte, ¿no?, del imperio, invocaba almas, mantenía conversaciones con difuntos célebres, uh-huh, participaba de todo tipo de sesiones de espiritismo. A veces consultaba a los espíritus, por ejemplo, si determinada guerra sería larga, ocurrió en el caso de la guerra de Crimea, ahí preguntó si la flota anglo-francesa hundiría muchos navíos rusos, se le dijo que sí. Alguna vez mencionamos en este programa a Daniel Home, un espiritista y un mago, que estuvo en la corte de Eugenia, e hizo materializar las manos del padre de Eugenia, y ella las reconoció, las tocó y reconoció como pertenecientes a su padre, por un callo que astutamente el viejo Montijo tenía. También sucedió allí en las Tullerías, aquel palacio hoy incendiado, donde vivía Napoleón III, que Home hizo aparecer una mano de color alabastrino, mano de elegante forma, igual a la de Napoleón I, Napoleón el Grande. La mano trazó algunas líneas que fueron consideradas un autógrafo de la mano ilustre. Con gran optimismo también, ¿no? Sí, claro. Esta mano pasó por delante de Home y se acercó a Napoleón III, quien la besó. Y luego fue para el lado de Eugenia, que retrocedió espantada. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero la mano la siguió. Eso yo lo he visto pocas veces, pero sí, lo he visto, ¿no?, en algún colectivo. Y Napoleón III, temeroso de cometer una ofensa de ultratumba, le ordenó a su mujer que besara la mano, y ella lo hizo así, dice, besá la mano, y dice, es el tío. Claro. Daniel Home, el médium y mago, era especialista en apariciones de manos espectrales. En una ocasión pude verse un índice y un pulgar arrancando pétalos de una flor. En otra oportunidad, una mano tocaba las teclas de un acordeón. Bueno. Una vez Eugenia le pidió, hay que decir esto, estas apariciones se ponían vaporosas a la altura de la muñeca. Vos veías la mano con gran nitidez y a la altura de la muñeca como un humo, un humito, una niebla y después nada. Alguna prolongación de ectoplasma, se llamaban, sí, los restos que quedaban. Sí, así le llamaban, uh-huh, en la materia de que estaban hechos los espíritus. Eugenia le pidió un día a Home que le dijera a las manos que escribieran mensajes, pero las manos casi nunca accederían a tales peticiones. Una vez, después de un esfuerzo enorme, Home consiguió lo siguiente. Apareció la mano y la mano alzó un lápiz, pero el lápiz se le cayó. Eso es todo lo que consiguió. El milagro, sin embargo, fue mayor porque se materializó inmediatamente un hombre entero. Un hombre entero, y dijo, he tratado de satisfacer su petición, pero está por encima de mis posibilidades. Buenas tardes. Y se fumó. Fantasma educado. Pero Eugenia utilizaba también el espiritismo para otros asuntos, más banales tal vez. Luis Napoleón le era muchas veces infiel. Y Eugenia lo vigilaba y urdía toda clase de estratagemas para desviar la atención de las amantes. Uh-huh. Las hacía perseguir por otros señores, en fin, bien, todo eso. Y un día, habida cuenta de los poderes de Home, Eugenia se reunió y le pidió ayuda para conseguir datos precisos acerca de las que andaban con el marido. Bueno, justamente en aquel entonces Napoleón se había enamorado de una rubia hermosa que se llamaba Madame de la Bedoyer. Uh-huh. Bueno, dice el historiador que durante el día, si la convocaban durante el día, la dama, bueno, no sé lo que dice, no se entiende lo que dice. Vamos a confesar. Te lo voy a leer bien. Bueno, no dice nada. Este historiador no dice absolutamente nada, pero yo sí sé que Napoleón estaba enamorado de Madame de la Bedoyer. Muy bien, el tipo le revoloteaba a la dama, ya toda la corte sabía, ¿no?, que él andaba detrás, y hasta que al final él consiguió enamorarla, dicen que fue contra un ligustro, a 200 metros del palacio, una precisión geográfica que no necesitaba. Va a buscar el diario también. Y esta tipa, Madame de la Bedoyer, andaba por el palacio, por las Tullerías, uh-huh, con aire extasiado y jactándose, hablando, ay, dice, los favores que he recibido del emperador, etcétera. En realidad la chica estaba casada con un chambelán que luego fue nombrado senador por Napoleón para, uh-huh, más que nada para agradecer los favores que la mujer le había hecho. Cosa que se hacía. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Una noche Eugenia preparó una sesión de espiritismo y, o mejor dicho, invitó a varias de las damas de la corte y también a algunos cortesanos escépticos pero divertidos. Para sorpresa general, Eugenia instó a un finao que se había aparecido a que señalara de algún modo a la persona que andaba con el emperador entre los presentes. ¡Qué momento! Le dijo, oh espíritu, tú que todo lo sabes, si entre nosotros se encuentra alguna que ande con el emperador, señálala con un dedo, este. Bueno, para no ser partícipes de aquella delación, la mayor parte de los presentes salieron rajando. Claro, ¿no? Especialmente los tipos, los hombres, ¿no? Pensaban que Napoleón III se iba a enterar y los podía llegar a acusar de buchones. Pero en una segunda sesión, con otros invitados, Eugenia hizo la misma pregunta y nunca se supo si fueron manos delatoras o espectrales, uh-huh, pero sucedió que un dedo señaló a esta chica de la Bedoyer, uh-huh, como amante de Napoleón III. ¿Y la otra mano sola, así, ¿no? Sí, la señaló. ¿La mina qué hizo? Salió rajando. Claro, con el dedo atrás. ¿De salió rajando, sí, y el dedo persiguiendo. Napoleón III fue anoticiado, y él era muy amigo de Home, había disfrutado mucho la presencia de este mago, y se volvió escéptico de golpe, y prohibió que siguiera haciendo sus sesiones, Y bueno, después se pelearon Napoleón III y Eugenia, hubo un silencio de un par de semanas y después se amigaron. Mientras tanto, Madame de la Bedoyer fue expulsada de la corte y desde luego también el espiritista Home, ¿no? Uh-huh. Así que esta historia tiene su moraleja. Sí, claro. Es peligroso jugar con los espíritus. Uh-huh. Después, lo digo a usted porque por ahí yo he tenido la tentación, todas mis novias me son infieles. En japonés la palabra novia también significa infiel, es la misma palabra que infiel. Ajá. Y la palabra novio no le digo porque no me la sé, pero tengo la tentación, a veces voy, como quien no quiere la cosa, voy a sesiones de espiritismo, que ahora hay poquísimas, sí, y son sí, muy malas. Sí, comparar. Sí, digo, che, ¿qué te parece esta noche, que sábado a la noche está lindo, para ir a una sesión de espiritismo? Bueno, y ahí, a ver, si estás oh ahí, espíritu, si estás aquí, señala con el dedo a aquella persona entre las presentes que sea infiel. Y no le alcanzan los dedos al espíritu, empieza a ser... No, la más infiel de todas. Uy. Y salí corriendo. Y claro, y el dedo atrás también. Y con el dedo atrás, sí, sí. Así que uno debe tener cuidado en jugar con los espíritus. Igual una vez convocado el espíritu, usarlo para eso, la verdad. ¿Y para qué lo usa? ¿Para lavar los platos? Pues, nah, pero vea. Dele algún uso. ¿Qué le va a preguntar al espíritu? ¿Cómo es? ¿Cómo es que? Más allá, donde ya se va a enterar. Es un grupo, mentira, no sabe el tipo cómo es. Le preguntaban eso, justamente eso es lo que le preguntaban todos durante el auge del espiritismo. Claro. Y describían el más allá como el sueño de un burgués habitante de una de las grandes ciudades europeas de finales del siglo XIX. Así es el más allá. Como era Londres, o los barrios, o los mejores barrios de Londres a fines del siglo XIX. Claro. Así lo describían. Bueno, con calles muy limpias, con parques perfectamente podados. Ese era el más allá. Cometiendo el error de aquel que, por ejemplo, le preguntase a un pez cómo es donde vive y el pez le respondiese, bueno, es un lugar lleno de agua que tiene un vidrio y del otro lado está el mundo. Es una estupidez humana, no, claro, como siempre. Claro. Como todas las... Bueno, así que no pregunte nada. Sí, está bien, que sí. Y en cuanto a preguntar si a uno lo engañan, yo creo que es una manera de suicidio. Sí, el que abre una caja, sí, en claro, el interior de la cual está el secreto de la persona amada, está tratando de terminar con un amor. Uh-huh. Yo no abro nunca la caja secreta de la persona que más amo, no la abro jamás, porque quiero seguir amándola. Claro. Quiero seguir amando. Mirá, si adentro de la caja dice, en realidad no te ama. ¿Para qué necesidad tengo de saberlo si estoy fenómeno ignorándolo? Sí, señor. O peor aún. ¿Qué es esto de preferir la sabiduría? Claro, por Dios, es cierto. Mire, abrirla y que diga, es tan limitada que sos lo único que ama. Es más peor. Sí, es mucho peor. Pero bueno. Es decir, nada, ninguna noticia buena puede haber en la caja secreta de un amante. Uh-huh. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Yo creo, Alejandro, que en principio deberíamos pensar en aquellas personas, como decía usted al comienzo, que se toman el laburo realmente de hacer una engañifa a tal punto, porque el que trabaja seriamente en la estafa cree él mismo en la estafa, termina creyendo el mismo. Es que la estafa termina por ser cierta. Claro, este es el punto, y ahí está. Termina por hacerse cierta, hacerse verdadera o hacerse digna. Si usted emplea toda su vida en perpetrar un engaño, por ejemplo, en convencer a una mujer de que usted la ama. Claro. En realidad es un gesto de amor. Pero claro, dedicar toda una vida es bueno. No sé si escuchaste. Ahora bien, digo, también pensemos en esta articulación extraña. Pensaba en un hombre como un amigo de este programa, como fue Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, que además se dedicó profundamente al espiritismo. Creía fue en presidente las hadas. De la sociedad, claro, creía en las hadas. Usted me dirá, bueno, lo prefiero como escritor. Pero también en alguien anterior, que es alguien sobre quien hemos hablado, un escritor irlandés llamado Sheridan Le Fanu, que es uno de los primeros que a la hora del miedo, de pensar el miedo, lo piensa fragmentariamente. Y escribe un cuento llamado La Mano, en que una mano aparece detrás de una ventana en pleno invierno de Escocia, que siempre le pasa esto, y golpea el vidrio y uno ya tiene miedo. Se merece un reconocimiento en estas cosas fragmentarias. Y finalmente, digo, aparte de la Bedoyer, que debía estar buena, y de toda esta gente que hace preguntas inadecuadas, digo, creo que es interesante pensar en esta separación de los mundos y en la imposibilidad, en realidad la bajeza, de usar un argumento mecánico, racional, para enterarse de los verdaderos misterios, de los verdaderos secretos, que justamente son secretos porque este reino es de otro mundo. Y en ese sentido, me parece que una de dos, o apuesto terriblemente, de una manera cruel, a saber que nada de esto es posible, y entonces me dedico a una oscura vida navegando por los callejones de la mera ciencia, o me dedico a creer fervientemente, sin pedir pruebas, y a esperar tu vuelta.